ese es el camino que te lleva al cielo. Fuera de él nada ni nadie te ayudará. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Me levantó cuando caí, me sustentó cuando fuerzas perdí. Ahora me siento contento y libre soy. Triunfo en batallas en nombre de Jesús. Con él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. ¿Qué esperas, amigo? Ven a Jesús. No dudes en darle tu alma y tu corazón. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Desde el día en que tú te entregues, verás que todo te saldrá mejor. Ahora cantemos unidos esta canción. Triunfo en batallas en nombre de Jesús. Con él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado.